hermano. Bien, leímos entonces San Lucas capítulo 8, verso 40 al 56, la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto de Jesús. Y vamos a pedirle al Señor que nos revista de su gracia. Quiero hablarle, hermano querido, de algo muy particular. Esto me lo acaba de dar el Señor, hermano. Y yo acostumbro siempre que el Señor nos dé la palabra para esta iglesia, porque Él es el que sabe lo que nos hace falta, ¿verdad? Bendito el Señor. Había, bueno, usted leyó y escuchó. Quiero referirme, hermano querido, como el día jueves, poco el tiempo que tenemos para la exhortación, quiero referirme a la actitud que tiene una persona cuando busca algo de parte de Dios. Aquí vemos dos ejemplos maravillosos, hermano, de sanidad. Una de resurrección, la hija de Jairo. La otra de sanidad, la mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y con nada podía ser sana, aunque había gastado todo su dinero. Primero decirle de que Jairo, y quiero que usted ponga mucha atención, Jairo era un principal de la sinagoga. Una sinagoga, hermano querido, era un pequeño templo, por decir así, un templo comunal, para que me vaya entendiendo, porque había un templo central en todo Israel que había sido construido en 46 años, un templo hermoso, maravilloso, pero no todos podían llegar allá. Por ejemplo, ancianas, personas con discapacidad, personas con problemas, no podían llegar al templo, así que llegaban al lugar más cercano, que era la sinagoga, para escuchar la palabra de Dios, la ley, y así también adorar a Dios en aquel lugar. Entonces, en cada una de las sinagogas, hermano querido, había un encargado, se le llamaba el principal de cada sinagoga, era el maestro. ¿Me va entendiendo? Era la persona que conocía, por decirlo así, el pastor de cada sinagoga. Una persona que conocía las escrituras. Una persona que sabía acerca de la ley. No era un neófito, un recién convertido. No era una persona que no entendiera la escritura. Era un hombre muy instruido, porque tenía que también guiar a la gente que venía con problemas. Era un hombre que tenía una capacidad para poder aconsejar a aquel que traía alguna situación difícil. Bendito el Señor. Quiero decirle de que como este hombre conocía la ley, conocía la escritura y sabía también quién era Jesús, aquí aconteció algo extraordinario, hermano. Cuando usted lee Éxodo capítulo 20, para que lo vea en la casa, no sé si lo puede poner, hermano David, el verso 1 y 2, Éxodo capítulo 20, verso 1 y 2, nos habla acerca del mandamiento de Dios para el pueblo de no inclinarse. Siga más adelante. De no inclinarse el otro. No te das imagen, dice. Ni tendrás semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Siga adelante, hijo. El 5. Y aquí quiero que ponga atención. Esto que estamos leyendo, hermano querido, es acerca de la ley de los 10 mandamientos. Este es el primer mandamiento. No te inclinarás a ellas ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Había un mandamiento delante de Dios de no inclinarse a ningún hombre, mujer, ángel, por decirlo así, figura de animal sobre la tierra, figura de animal debajo de las aguas, a nadie, ni ave del cielo. Este hombre no era un hombre ignorante, Jairo. Conocía esta escritura al revés del derecho, porque se tenían que aprender todo el Pentateuco, porque son los Pentateuco, 5 libros se dice, significa Pentateuco, 5 libros. Tenían que conocer los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Aquí acabamos de leer Éxodo, hermano querido. Este hombre que era instruido, que era sabio, que era muy inteligente también, tenía una hija enferma en su casa. Pero ¿sabe lo que hizo? hizo lo mismo que hizo un hombre que estaba ciego y que cuando estaba mendigando llamó a Jesús. Y ¿sabe cómo le dijo ese hombre? Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre no le dijo hijo de David, sino que este hombre se arrodilló, se postró delante de Jesús. Pero ¿y dónde están los que estaban ahí mirando? ¿Saben lo que tenían que haber hecho? Haber apedreado a aquel que había cometido un pecado de idolatría delante del pueblo. Jairo tenía una hija enferma, pero su necesidad, hermano. Él sabía de que si iba delante de Jesús y se arrodillaba, iba a perder su puesto. Lo iban a sacar como principal de la sinagoga. Si recibía algún sueldo, iba a perder el sueldo. Iba a tener que perder la estadía que él tenía ahí en la sinagoga, porque él también era guardatemplo. Junto con su familia vivía ahí. Había mucho que perder si él se arrodillaba delante de un hombre. Pero él sabía que Jesús era el verbo de vida encarnado, era Dios mismo. Y él fue y se arrodilló delante de Jesús. Mi hija está gravemente enferma. Corría el riesgo de que si no era Dios encarnado, iba a perderlo todo. Pero ¿qué si este hombre era el verbo de vida? ¿Era Dios mismo el que estaba ahí, como él creía? Y si recibo la sanidad de mi hija, ¿qué más da? Que el pueblo me tiende de loco o de lo que sea. ¿Sabe lo que pasó aquí? No le importó el que dirán de la gente. Él tenía una necesidad, fue y se arrodilló delante de Dios. Ten misericordia, mi hija, está gravemente enferma. ¿Sabe lo que le dijo cuando se arrodilló? Reconozco que tú eres Dios. Y por tanto me arrodillo delante de ti, porque tú eres el Dios fuerte y celoso del que habla Éxodo capítulo 20. Bendito el Señor. ¿Cómo no vamos a adorar a Jesucristo, hermano, si eres el verbo de vida encarnado, hermano? Y este hombre estaba ahí rogando por su hija cuando a Jesús le llama la atención una mujer que fue y le tocó el borde del vestido y se olvidó de Jairo. Y se preocupó de la otra mujer que también tenía necesidad. Y cuando fue, usted sabe la historia mejor que yo, y fue y tocó el borde y fue sana instantáneamente de sus 12 años de enfermedad, de lamento, de tormento, de pobreza, porque lo perdió todo. Mujer, le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y efectivamente la mujer fue sana. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Pero Señor, todos te oprimen, le dijo Pedro, todos te aprietan. ¿Cómo dices tú quién me ha tocado? Y la mujer, al verse descubierta, ¿sabe lo que hizo? Se arrodilló también. Amén, Señor. Bendito el Señor. Se arrodilló también delante de este bendito Rey, el verbo de vida, Dios mismo delante de nosotros, delante de los hombres, y se arrodilló. Yo te toqué, Señor. Tenía tanta necesidad que yo sabía que si te tocaba el borde del manto iba a ser sana, Señor. Bendito el Señor. Y arrancó poder, virtud, por su actitud humilde, sumisa, por la necesidad, por creer de que Jesús era Dios mismo. Bendito el Señor. Quiero decirle algo que Dios me llamaba la atención. No todos los que están en la casa de Israel reciben una bendición de Dios, hermano. Esta mujer que oyó hablar de Jesús albergó fe en su corazón porque oyó de los milagros que Jesús había hecho. Ni siquiera lo había visto, hermano. Y la gente que apretaba a Jesús estaba viendo constantemente los milagros de Jesús, pero apretaban a Jesús y no sacaban bendición. Con razón el Señor dijo, Tomás, más bienaventurados y felices son los que no vieron, pero creyeron. ¿Sabe por qué? Porque la fe es espectacular, hermano. La fe hace cosas increíbles. Lo que no se ve lo hace real, lo hace tangible. Esa es la fe. Pero no todos los que estaban ahí recibieron un milagro. No todos los que tocaron al Señor y le palparon fueron sanados, recibieron milagros sanidades, prodigios. No todos, hermano. O sea que no es solamente estar en la iglesia y decir yo creo, sino que Jesús ve el corazón. ¿Realmente creemos como le decimos creer al Señor? Bendito el Señor. Y el mismo Pedro que tocaba al Señor, todos estamos apretando al Señor. Ellos mismos seguramente tenían necesidad y no sacaban poder de Dios. La necesidad, hermano querido, tiene una doble connotación. La necesidad hace posible de que las cosas que son invisibles sean reales. ¿Sabe por qué? Porque el que cree en Dios por una necesidad, por fuerza tiene que creer. O lo pierde todo, o lo gana todo. Lamentablemente estamos en el tiempo de la incredulidad, el último tiempo donde no toda la gente cree. Y por lo general Dios está diciendo, el Señor está diciendo en cada reunión que hay sanidad, que Dios puede responder peticiones, pero no todos reciben una bendición. Estamos todos apretando al Señor, pero no todos sacamos virtud del Señor. Qué lamentable, hermano. Yo creo de que la voluntad de Dios es que todos los que estamos alrededor del Señor saquemos algo de provecho de parte del Señor. La Escritura dice de que el Señor vendría a la tierra y en el borde de sus mantos traería sanidad. Eso decía en Malaquías, Abdías. En el borde de su vestido, el Mesías traerá sanidad. Y esta mujer que era judía, seguramente se acordó de la Escritura. ¿Y por qué no le tocó el hombro? ¿Y por qué no le tocó la espalda? ¿Y por qué no fue y le tocó un cabello? ¿Por qué le tocó el borde de su vestido? Porque así decía la Escritura, de que el Mesías vendría con sanidad en el borde de su vestido, llamado sí, era un borde. Y si alguien tocaba el borde del vestido del Señor, iba a recibir una sanidad, si es que ese hombre era el Mesías. Esta mujer creyó que ese hombre era el mismo Dios encarnado, el Mesías prometido, y no le dejó ninguna otra parte que el borde. Pero y los que estaban ahí, ¿por qué no arrancaron virtud? ¿Por qué no arrancaron poder? ¿Por qué no se fueron todos sanos? ¿Por qué le siguieron, disculpe la redundancia, ¿por qué siguieron siguiéndole? ¿Por qué no el primer día tocaron al Señor y se fueron sanos? ¿Por qué tuvieron que ir dos, tres veces, una semana, un mes siguiendo al Señor y no se fueron contentos para su casa? Porque no todos los que estaban ahí había fe verdadera. Seguramente algún problema tendría alguna persona, pero no todos los que están en la casa del Señor van a recibir bendición. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos los que estamos en la casa del Señor recibamos una bendición de Dios. Bendito el Señor. Qué lamentable, hermano querido, que haya incredulidad dentro de la casa del Señor. Que Dios nos ayude un día a poder creer de que entonces hay que empezar a cambiar de actitud. Sí, hay que empezar a cambiar. Y eso es lo que Dios quiere de esta iglesia, que empiece a cambiar el chip. O sea, con el solo hecho de creer ya empezamos a tener una cuota de posibilidad de recibir una bendición. Si empezamos a creer en Dios, vamos a empezar a ver cosas grandes en el Señor. Bueno, este hombre que estaba hablando con el Señor recibió la peor de las noticias. Jairo, ya no siga molestando al maestro porque tu hija acaba de fallecer. Un balde de agua fría, hermano. Recién se había arrodillado ante el Mesías prometido, el Dios mismo encarnado, y que él creía que era Dios, arriesgándolo todo, a perderlo todo. Y cuando le dicen tu hija ha muerto, imagínense los pensamientos de la cabeza de ese hombre: lo perdí todo. No solamente perdí mi familia, perdí mi trabajo, perdí todo, además encima mi hija ha muerto. Qué terrible situación para este hombre. Pero Jesús tuvo misericordia. No te preocupes, le dijo, yo te acompaño a tu casa si tu hija solamente duerme. Bendito el Señor. Ahora Jesús sabía de la situación de este hombre y lo que había hecho. Sabía que ese hombre seguramente lo iban a pelear y lo iban a matar. Sabía que esa mujer también, que estaba inmunda, que había tocado el borde de su manto, también estaba expuesta a ser apedreada porque era inmunda. No podía estar en medio del pueblo, que también se arriesgó. Y el Señor la despachó con sanidad y se fue contenta para su casa. Pero este hombre recibió un balde de agua fría en pleno proceso de suplicar por la sanidad de su hija. Qué lamentable. Pero aquí está lo lindo del Señor. Y como el Señor, ¿no es cierto?, Jesucristo es el verbo de vida, no hay nada imposible para Él, hermano. Él es el que creó los cielos y la tierra. Todo lo que usted ve lo creó el Señor. La naturaleza. Usted mire para los, al lado de su hermano. A usted y a su hermano lo formó el Señor en el vientre de su madre. Ahí le empezó a dar vida. Mire la maravilla. Usted sabe que cuando usted nace, nace con 250 huesos vivos, y a medida que crece y después nace y vuelve y sigue creciendo, se le junta hueso con hueso y quedamos solamente con 208 huesos. Más encima quedamos con menos huesos. Imagínense la manera del Señor, hermano. ¿Quién puede hacer eso? Y nos hace crecer, nos da sangre. Bendito el Señor, hermano. Ese es el poder de Jesucristo. El problema es que para nosotros se hace algo trivial. Nace un niño, bueno, qué lindo, felicidad, acá, alegría, ¿no es cierto? Y nos vamos para la casa. Y nos olvidamos de la maravilla que día tras día hace adelante de nuestros propios ojos, hermano. Bendito el Señor. Todos los días hay un milagro de Dios para nosotros y nos olvidamos. Por eso es que nos ponemos incrédulos, hermano. Bendito el Señor. Y hoy día, ¿no es cierto?, podríamos ver la gloria del Señor. Este hombre que se fue para su casa, Jesús vio a la gente y los mandó para afuera, salgan para afuera, porque vio que había incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque en otras versiones dice que la gente se burló. Mire que va a estar durmiendo, si sabemos que está muerta. La fuimos a tocar, está más helada. Está muerta, qué rato. No, si duerme, dijo el Señor. Este es un charlatán, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, Jairo, al chayo? Este hombre es un charlatán. Así que el Señor los mandó para afuera, salgan para afuera ustedes, que se estén nomás. Jairo, porque estos son incrédulos, le faltó decir eso al Señor, son incrédulos, echamos para afuera, no creen ni una cuenta. Entonces el Señor fue y le dijo a la niña que se levantara, y la niña se levantó sana, hermano querido, y resucitó. No hay nada imposible para Dios. Habrá algo difícil. Así le dijo Dios al profeta Jeremías. Jeremías le dijo, dime, ¿hay algo difícil para Dios? No hay nada imposible para Él. Y como Jesús era el mismo Dios, ¿era algo imposible o difícil sanar a una niña? No, por hermano querido, es lo más fácil para Él. Bendito el Señor. Bueno, hermano querido, yo quiero decirle de que si tuviéramos fe, llegaríamos enfermos a la casa del Señor y nos iríamos. Bendito el Señor. Mire que sencillo, nos iríamos. Gloria al Cordero de Dios. Que Dios nos ayude bien, hermano querido, a poder tener fe en nuestra vida, hermano. A veces se entiende, hermano, de que los problemas de la vida que nos rodean nos hacen ponernos incrédulos, nos hacen ponernos muchas veces con tristeza y no creer, porque pasa una vez, dos veces, tres veces y nos vamos enfermos igual. Pero el Señor me dijo hoy día esto, que le dijera a la iglesia que no todos los que apretan al Señor reciben sanidad, sino los que creen solamente. Bendito el Señor. Los que creen solamente, esos son los que le arrancan poder al Señor. Bendito el Cordero de Dios. No los que le tocan y le apretan ahí, no. Los que le agarran, no sé, todo el gorro del vestido, pero con fe. Los que le creen al Señor y van a la casa, aún que esté muerta la hija, pero van con fe. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. ¿En qué lugar nos vamos a poner? ¿En el lugar de la gente que seguía al Señor y admiraba y lo tocaba y lo apretaba? ¿O nos vamos a poner en el lugar de la hija de Jairo, que recibió un balde de agua fría? ¿O en el lugar de la mujer, que aunque era inmunda fue y tocó al borde de Jesús? Mire qué importante esto, hermano. Arrodillarse delante de Jesús y reconocerse pecador. Ahí es cuando alcanzamos esa sanidad. Cuando nos reconocemos pecadores. Señor, se arrodilló la mujer, yo te toqué, ten misericordia. tu fe te ha hecho salva, mujer, porque se arrodilló con fe, pero humillándose a sí misma. Y ese hombre, que era un hombre importante, que tenía un nombre delante de la sociedad, se humilló también y encontró una sanidad y una resurrección de su hija recién muerta. Qué importante entonces humillarse delante de Dios, reconocerse pecador, malvado. Y ahí es cuando actúa el Señor, ahí es cuando se mueve y dice: mire, me reconoce como a Dios, bendito el Señor, me reconoce como un superior. Porque a veces tomamos la actitud de Juan y nos palmoteamos la espalda con el Señor: buena la talla, Señor. Así Juanito era, ¿no es cierto?, el apóstol. Pero se encontró en el cielo con el Señor y tembló, porque el Señor no es más juguete, hermano. Es el verbo de vida, el creador de todas las cosas. Cayó a tierra, ¿no es cierto?, temblando, porque vio ese Dios es virtuoso, lleno de fuego en sus ojos. Así es el Señor. ¿Qué actitud vamos a tomar hoy día? ¿La actitud sumisa, la que le cree al Señor, o la que no reconoce? ¿Sabía usted de que a veces nosotros, mire, para que usted vaya entendiendo, hermano, el predicador a veces entiende, esto es psicología dentro de la iglesia, pero cristiana, y Dios nos hace entender así, el predicador a veces tiene que llamar a que se arrodille la persona y haga un acto de fe para que pueda ir y arrodillarse y tocarle la cabecita o ungirla para que pueda ser sana, porque cuesta romper el hielo y decir: bueno, me voy a parar y voy a ir delante de los hermanos, me voy a arrodillar ahí y a ver si Dios quiera que sea sana. Todavía está con duda. Pero ¿sabe lo que hace la fe? Ni siquiera tiene que levantarse de su asiento. Así es. Por solo creer la palabra, ahí sentadito en su asiento, Dios le sanaría, fíjese. Sí, esa es la fe, hermano. Ni siquiera tenemos que hacer nada, porque es por la fe. Bendito el Señor. Solamente por creer la palabra de Cristo, usted la entendería, la recibiría y sería sano de todo azote y de toda enfermedad. Bendito el Señor. Que Dios haga hoy día sanidad con los enfermos en esta iglesia y tenga misericordia de aquel que se humilla de corazón. Que Dios nos ayude. Por eso a veces que no hay sanidad, porque no nos humillamos delante de Dios ni no nos reconocemos pecadores. ¿Se da cuenta? Por eso es que esto me lo da el Señor aquí sentado, aún ahí sentado, todavía no tenía la palabra, y el Señor me dijo esto, que hay que humillarse para recibir sanidad. El corazón tiene que estar humillado y reconocerse pecador, malvado. No merezco la sanidad, Señor, pero tengo necesidad de ti, Señor. Bendito el Cordero de Dios. Bueno, los que tienen necesidad y hoy día han venido con esa actitud, hoy día van a recibir una sanidad del Señor. Y se van a ir sanos para su casa. Bendito el Cordero de Dios. Se va a ir con una bendición para su hogar. Si ha tomado la actitud de creer y de humillarse, de humillarse como este hombre, se va a ir con una sanidad. Bendito el Señor. Si no se humilla en su corazón y está tocando al Señor como los demás, se va a ir igual como llegó. Que Dios hoy día nos mande sanitos para la casa. Y si necesita un milagro, algo más que una sanidad, crea que el Señor tiene un milagro para usted hoy día, por hermano. No podrá el Señor hacer algo grande en nuestra vida. No hay nada difícil para el Cordero de Dios. Bendito, bendito el Cordero. Nada imposible para el Señor. Gloria al Cordero de Dios. Bendito el Cordero. Que me dan ganas de saltar, hermano, porque el Señor está en este lugar. Bendito el que vive para siempre. Bendito es el Señor. Sana te vas a ir para tu casa, mi hijo. Sana te vas a ir para tu casa. Si tú creyeras hoy día, no habría enfermedad que se resistiera. No habría enfermedad si creyéramos al Señor. Es que tengo cáncer. ¿Y qué es el cáncer para el Señor, hermano querido? Es que tengo artritis. ¿Y qué es la artritis para el Señor, hermano querido? No es ni una cosa para el Señor. Bendito el Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga. Que Dios guarde esta palabra en nuestro corazón. Y váyase contento para su casa. De los que creen es el reino de los cielos. Para Dios, honra y gloria para siempre. Por todo lo que hemos escuchado, póngase y glorifiquemos al Cordero. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Gracias. Señor, gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias le damos a Dios mío.